Bienvenidos, arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. La hora académica por excelencia con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM970. Vía de comunicación para que puedan participar del programa 4926-1622-4926-1622 y nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. La web, como siempre, está bien informada. Te habla de todo lo que pasa en Racing y también desde la misma nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista hablamos de lo que nos dejó el clásico. Una vez más, River nos gana. Una vez más, el peso de la historia, dice el amigo Salón en la página, y en parte tiene razón, ¿eh? Ahora le vamos a dar un poquito de razón. Con él vamos a estar hablando del partido, también junto a Mariano Burgarel y Lorena Somadosi, que está aquí en los estudios de AM970. No descuidamos la información, Racing tiene rápidamente partido el día sábado, volvemos a jugar sábado, seguimos jugando los sábados, ¿eh? Este y el próximo también jugamos sábado, con Arsenal es el primero. Racing lo va a enfrentar en el viaducto. Tenemos toda la información. El Racing volvió a los entrenamientos. Martín López López estuvo cerquita de los protagonistas. Labura en producción Edgardo Junovic, buscando la palabra de alguno de los jugadores. No creo que podamos hablar con el técnico, ¿no? No creo que podamos hablar con el técnico. Bueno, lo intentamos. Si podemos, lo hacemos. Y obviamente que van a tener la chance ustedes de poder participar del programa. Tenemos el medallero, al mejor, el peor, intrascendente y al raspador. Hay puntajes bastante bajitos, me imagino, ¿eh? Lorena ya está preparándose con el cuchillo entre los dientes para aniquilar a todos. Es así, es Lorena, 100%. Bueno, señores, esa es la propuesta. Ustedes se quedan ahí detrás de la radio. Nosotros les contamos las novedades de Racing hasta las 8. Esto es Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, análisis. Bueno, Lorena Somadosi, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos arrancando el lunes. Cuesta arrancar el lunes, más con la derrota de Racing, pero bueno, sí, hay que arrancar la semana. Es verdad, es verdad. Las cosas se complican cuando uno tiene que caminar por la calle y dar explicaciones. Che, ¿y qué pasó con el Barcelona y todas esas cosas que decían ustedes? Bueno, los mensajitos de texto. Ah, qué insoportable, insufrible. Son encima los de River, son casi como los de Independiente. Bueno, ¿cómo le va, Sanoli? Bien. ¿Vos querés hablar con el técnico? Si quiere. Bueno, vos decís que sos Mariano Gregorio. ¿Por qué? ¿Vos decís que no me quiere? Y no, porque vos decís Mariano y por ahí te dije, habla. Bueno, pero hay un Mariano en el programa, ¿eh? Sí, bueno. Puede preguntarle si quiere, sí, ¿no? Sí, decís, habla Mariano y él habla. Bueno, a ver, es verdad. Ahora te entendí. Bueno. Burgarel, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Puede llamar, ¿no? Usted, María Burgarel, ¿eh? Con su nombre, con Mariano, puede ser también que atienda. Ahí está, ¿no? Otro Mariano. Para tener esa línea directa, algo a cambio hay que darle. Y bueno, tenés que tirar centro. Son bueno, todos centros. Siempre fui a buscar a cabecear al área, no a tirar centro. Está bien, es verdad. Los defensores vamos ahí, al área, a ver qué pasa por adentro. Bueno, qué mal parado nos dejó el partido del sábado. Qué mal, ya está todo afuera de contexto en cuanto a lo que se pensaba a principio de campeonato, ¿no? Digo, porque principio de campeonato jugaba Gio también, ¿no? En este torneo. Sí. El primer partido era con Gio dentro de la cancha. Hoy ya no está y, bueno, pasaron los partidos y hay un montón que no están y que siguen no estando. Y me parece que el técnico se ha puesto bastante... Me parece que el técnico sigue siendo bastante caprichoso en cuanto a las modificaciones que tiene que hacer como para solucionar este problema que tiene cuando no tiene los mejores jugadores dentro de la cancha, ¿sí? Se empecina con algo que no puede lograr, lamentablemente, porque la verdad que me gusta la intención de juego. Por más que yo critique al técnico por otras cosas, creo que la intención de juego está buena, pero no tenés los mejores jugadores como para poder hacerlo. Entonces tenés que adaptar la situación como para tratar de sacar el equipo adelante de otra manera. Si no, así seguimos siendo derrotados por equipos que, la verdad, a ver, que Racing haya sacado los últimos 4 puntos de 21, ¿no? Más de 21 o menos, 4. ¿No? 4 de 21. Es una vergüenza para el equipo que tiene Racing hoy. O para la conformación distinta que le puede dar el técnico a estos 11 que él planta en la cancha y que piensan que tiene que jugar siempre de la misma manera, aún ganando, aún sin los jugadores más importantes dentro de la cancha. Me parece que está bastante empecinado. Y lo que más me preocupa es que estamos ahora pendientes de que ni Colona ni Lanús hagan un gol, por más que todavía falten 7 fechas, para que no nos pasen también en la sumatoria de los puntos para ir a la Copa Sudamericana. O sea, ya el objetivo de máxima del campeonato, ¿sí? Con Gio en el arranque, bueno, no se pudo. El objetivo de segunda línea es clasificar para la Copa Sudamericana. Estamos temblando de que no pase nada en Santa Fe. ¿Hasta qué punto vamos a llegar con esta tosudez unilateral? Porque todo lo está decidiendo Russo, ¿no? ¿Hasta qué momento vamos a seguir? Nos vamos a caer. Nos terminamos cayendo de todo. En cualquier momento se acaba, para mí, ¿no? Para mí se acaba todo. Pero va a depender mucho de si hay algún cambio, ¿no? Mucho no se puede cambiar. Claro. ¿Puedes jugar con línea de 4 o no puedes jugar con línea de 4? Sí, pero pues ¿podés hacer que la mitad de la cancha no sea un lugar de paso permanente o no lo puedes hacer? Sí, bueno, doble 5. Pero eso tampoco es culpa del técnico cuando, a ver, Racing está acostumbrado a jugar con Jacob, ¿no es cierto? En el medio. Bueno, tampoco Russo tiene la culpa que se lesione Jacob no, y que para este partido Clava no haya rendido como venía rindiendo. Lorena, por eso dije que no me parece mal, o sea, el estilo de juego que él propone, pero cuando tiene a todos los protagonistas. Si vos no los tenés, tenés que cambiar en función de lo que tenés. Porque no es Jacob Poclava, y tampoco lo es Bruno, ni tampoco lo es Franco, de los Zuculini. Ninguno de los tres. ¿Sabés qué tira abajo toda la teoría del técnico? Mirá que yo no estoy de acuerdo con vos en la mayoría de lo que decís, pero ¿sabés lo que tira abajo toda la teoría del técnico? A ver. Las sucesivas derrotas. Claro. Son demasiados partidos perdidos. Y eso es una alarma para lo que sucede en este equipo, porque vos podés tener una idea de juego, podés tener un concepto de juego, pero si perdés, tenés que por lo menos modificar algo. Hacer que por lo menos el equipo no pierda. Porque haber perdido la misma cantidad de partidos que Quilmes, por ejemplo, y perdimos más que Huracán. No, perdimos más que Huracán y Gimnasia. Y que están peleando la promoción y el descenso. No. Es alarmante, realmente. Queda hasta 7 puntos de River, ¿no? Que está ahí. No, y hay una cosa más grave todavía, que nadie se fija en este momento. Pero si el campeonato terminara hoy, sí, Racing está 5 puntos arriba de los equipos que van a pelear la promoción en el campeonato que viene. No, son muchos puntos, 5. No. Mariano, vos que estás en el medio de mi opinión y también la de Ricardo. Sí. ¿Cuál es la tuya? A ver. No, obviamente el tema de los resultados es condenatorio. Uh-huh. Ya las buenas intenciones dejan de serlo cuando el fracaso es constante, ¿no? Esto puede pasar una vez, dos veces, pero 6 no puede pasar. Ya es un error, ¿no? Buscar una variante como para solucionar el tema. Claro. Pues la frase de merecimos ganar pero perdimos, merecimos ganar pero perdimos, 3 veces aguanta. 6, no. Claro. De mi punto de vista. Sí, a ver, mereciste ganar con Lanús y perdiste. Sí, es verdad. Pero hay un montón de partidos que mereciste ganar. Quizás también el otro día, que en algún momento quizás se quiso emparentar, o no sé si fuiste vos, Mariana, el otro día, que dijiste al aire que fue parecido este partido del sábado, el de Independiente. Sí, en algún aspecto el rendimiento para mí ofensivo de Racing fue parecido al de Independiente. Generó 6, 7 situaciones de gol claras. Sí, puede ser. Puede ser. Me parece que Racing fue bastante más intrascendente en este partido. Sí, a mí también me parece lo mismo. Me parece que igual el rival es distinto. Sí, sí. Es otro rival también. Con otra convicción. No, para y defender. Aparte, River propuso otra cosa que distinta a lo que propuso Independiente. Pero son los dos malos. Sí, no, obviamente. Pero Racing tiene más. River sabe a lo que juega. A ver, me la creo, en serio te lo digo. Este año me la creo con los jugadores que tiene Racing y las formaciones que se pueden variar como para poder ganar de otra forma los partidos. Yo me la creo y creo que Racing tiene mucho más. Obviamente. Tanto que River y que Independiente. Obviamente. Pero si vos pasás por una esquina y te roban, al segundo día pasás por la misma esquina y te roban, y al tercer día pasás por una esquina, vos sos un estúpido. Sí. ¿Qué sí. ¿Eso le está diciendo al técnico? No. Y no sé, algo falla. ¿Le está diciendo eso a tu no, técnico? No, al técnico no, a todo en general, bueno. Porque vos no podés perder 6 partidos y merecer perder. Alguno, empatalo. Sí. Alguno empatalo. Sí, sí por sí, lo menos. El partido que lo jugó mal o que fue superado lo empató. Sí, el único. Sí. ¿No? Los demás no lo mereció perder. Y bueno, pero no puede ser. No. No, y con Tigre también merecimos perder. Me parece que fue el único rival que, jugando como se jugó, más allá del arbitraje, era un partido que se mereció perder. O sea, no había sí, nada fundamentalmente porque jugó con 10 jugadores, que es un hándicap que da Racing y no da River, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Sí, sí, bueno. Es verdad. Bueno, hacemos una tanda cortita, Mariano, ¿te parece? Dale, dale. Ya volvemos y hablamos puntualmente del partido con River y de cómo se movió Racing en la cancha. Dale, ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Bueno, gol de Lanús y Racing afuera de la Sudamericana si termina el campeonato en este momento. Bueno, Mariano, el otro día analizábamos el partido y me parece que ya está, ¿no? El tema del campeonato ya fue. Sí, yo ya insisto, basta de hacer el eje en si estamos o no para el campeonato y empecemos a tratar de sumar puntos. Uh-huh. Empecemos primero a tratar de definir cuáles van a ser las variantes para instrumentar en el futuro para tratar de corregir este déficit que tiene Racing sobre partidos que no puede, digamos, sacar la ventaja que necesita. A ver, ¿y por dónde pasa o por dónde pasó para vos la clave del partido de la semana, de este fin de semana? El otro día, para mí, si bien todos nos quedamos con que Racing generó muchas situaciones de gol y el arquero de River fue figura, el segundo tiempo no es para considerar porque River nos regaló la pelota, así que no es que la recuperábamos nosotros. Pero en el primer tiempo hubo muy floja contención de Racing en el medio. Sí. Un fracaso total la actuación de Puklava. ¿Perdón? Decía no fue una casualidad. No. No entendí lo que dijo Mariano. Que no fue casualidad. No fue casualidad porque la actuación de Puklava fue muy deficiente. Muy deficiente. Estaba muy inseguro. Sí. Y perdió constantemente. Perdió incluso una jugada que va. Quiere anticiparlo a Pavone. Y Pavone le gana con una facilidad. Lo da vuelta como un trompo. Trompo, exactamente. Sí, si lo deja en el camino, él lo quiere agarrar, no puede. No puede. Y cada vez, obviamente que eso le bajó las defensas y terminó siendo vapuleado en el medio de la cancha. Para colmo, Toranzo no estaba acertado. No. O sea, hacía una bien, dos mal, una no bien, dos mal. Está en su mejor momento, Toranzo. Y el mediocampo fue de River, obviamente. Racing es, como vos decís, es un lugar de tránsito el mediocampo de Racing. Sí. Y después, bueno, el tema de los laterales, ¿no? Acá está muy enojado Ricardo con Pichud. Fundamentalmente por la jugada del por la jugada del gol. Del gol de River. Es muy caprichoso. Yo le decía a Ramiro que me molestan los jugadores que son poco inteligentes. Y Pichud está demostrando ser muy poco inteligente. La mayor virtud que tuvo en este campeonato fue tirar centros para que los capitalizara Teo Gutiérrez. Está encaprichado en querer gambetear, en querer pasar uno, dos, tres jugadores. Mm. Y el otro día tenía abierto Auche a su derecha, con pase libre como para que se fuera solo al ataque. Sí, es verdad. Quiso gambetearlo a Román, le quitó y generó un contragolpe que terminó en gol de River. Sí, igualmente yo creo que ese fue el error de Pichud que terminó en el gol de River, pero me parece que Pichud no tuvo un mal primer tiempo. ¿Pero vos crees que es casualidad que lo sacara? ¿Vos crees que es casualidad que lo sacara? Estaba muy cansado Pichud. Iban 15 minutos. Estaba muy cansado. No, estaba cansado, no podía más. No podía más. El segundo tiempo no podía correr. Decime, ¿vos te podés cansar los 15 minutos del segundo tiempo? Se cansa, hay algo que está mal. A ver, dentro de todas las cosas que me parece que está mal de este cuerpo técnico, me parece que también la preparación física no termina siendo suficiente como para que los jugadores estén rindiendo los 90 minutos de la misma forma. No entiendo por qué se cansa contra River y no se cansa contra Argentinos Juniors. Y quizá por la cancha más chica, no tengo idea. Porque, no me parece que es un problema físico. Me parece que es un problema futbolístico. Lo que no terminamos de entender el otro día, Mariano, cómo pudo Lich completar los 90 minutos también, por el desgaste que tuvo en el primer tiempo. Sí, igual ustedes decían lo de Puklava, no fue únicamente la actuación de Puklava, porque si lo dejamos ahí a la buena de Dios, a tratar de cubrir, apagar incendios, es Puklava, no es el bombero del año. Me parece que ahí Racing falló en lo estructural también. No había determinado cómo marcar a los volantes de River. Porque no es que Puklava tenía que marcar a un jugador. Tenía que marcar a todos los jugadores de River. Si no había quien lo ayudara en esa zona. Seguro. Me parece que Racing buscó el partido por los laterales y River por el medio. Esa fue la diferencia. Fue una más inteligente River en ese primer tiempo. Racing dijo, voy a ganar los laterales. Con Lich y Luguerce por un lado y Pichud y Auche por el otro. Y River dijo, yo voy por el medio porque está Puklava solo. Claro. Sí, fue... Fue muy fácil para River leer el partido y poder quedárselo, sobre todo en el primer tiempo. Más allá de la llegada que tuvo Racing y la gigante. Recordemos que Funes Mori cerró un nos gol. Regaló dos situaciones de gol clarísimas, sí, que desapareció mano a mano con el arquero, ¿no? Sí, sí, sí. De todas formas, es cierto que en el segundo tiempo River se tiró atrás, pero Bruno Zuculini se las arregló mucho más que Poclava, sí, para cubrir ese sector del campo. Sí, ¿no? Con un hombre más también atrás. Con un hombre, ¿no?, más, pero vos fíjate que perdió muy pocas pelotas, Bruno. Y las pedía, se animaba, jugaba. Sí, sí. Si yo tuviera que dar mi punto de vista, que obviamente ni se va a parecer en el que va a tomar Russo, yo le digo, Russo va a seguir con lo mismo. Claro que sí, ya Russo lo dijo. Va a seguir tres, aunque no haya defensores, va a poner tres chicos de la novena, pero va a jugar con tres defensores, cuatro volantes y tres delanteros. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Vos seguís perdiendo? No puede resistir mucho tiempo más. Sí, no sé. Bueno, pero el mensaje que bajan los protagonistas es ese. Hay que seguir así, dicen. Sí. Lo siguen diciendo, no es que hay una autocrítica en ese aspecto. No. Sino yo, para mí, sin Jacob, la necesidad es ahora de fortalecer el medio y que jueguen los dos Zuculini juntos. A ver, están queriendo cambiar al 5 de la selección argentina por un chico que hasta hace poquito estaba jugando en la reserva y que haga la misma función que estaba haciendo Jacob. No sé, es lo mismo que, no sé, ahora el día de hoy no lo digo, pero... No sé, que a los 3 años de estar relatando la campaña de Racing, agarra y me dice, hoy sos Víctor Hugo, vas a relatar por él. No, pará, flaco, si te estoy todavía a 16 años y me sigo trastabilizando con las palabras. ¿Qué me hace Víctor Hugo? No soy Víctor Hugo. Cada cual tiene que ocupar el lugar en el momento que lo tenga que ocupar, o tienen que tratar de amoldar el equipo de laburo como para que las cosas se hagan mejor. Ahora, ¿no? ¿Será un síntoma que el hecho que mañana jueguen los dos Zuculini en el partido de reserva? ¿Por qué? Van a jugar los dos. ¿Ah, mañana? Franco y Bruno van a jugar. No creo. ¿Vos decís que no? No creo. Bueno. ¿Qué puede decir que va a cambiar Russo? No sé si va a cambiar. Yo digo que es sintomático, que qué raro que jueguen los dos el partido de reserva de mañana. Mira, no sé qué habrá pasado con los que ocupan el sector central de la cancha. ¿A quién pone por lo general ahí Barbitas? Que no recuerdo los nombres, la verdad. Bueno, estaba jugando Poclava, estaba jugando Farinha también, que lo todavía estuvo. Mayorga. Olvidaba Mayorga, pero el campeonato pasado jugaba Mayorga de titular. Sí, claro. Sí. Reemplazando a Jacob, digamos, entre comillas. La verdad que no recuerdo los nombres. ¿Sí? Mira, está el equipo de reserva de mañana en la página, lo leo. Sí, ahora lo trae Martín. Martín, sí. Ahora viene Martín, sí. Juegan casi todos los que estuvieron en el banco. Ajá. Y más los presuntos titulares del próximo sábado. Bueno, está muy bien. ¿Eh? Los dos Zuculini habló, ¿no? Sí. Bueno, después otra falla, y creo que ahí está la diferencia, ¿no? Mariano, lo que vos decías en cuanto al partido con Independiente y la semejanza. Que la vez pasada Teo convirtió y esta vez no. Esta vez no pudo hacer su gol. Y jugando bien. Y aún jugando bien. Y con un arquero delante que le sacó todo lo que le tiraba. Sí. Sobre todo la jugada que viene posterior al gol de River. Esa fue tremenda. Sí. Tremenda, porque aparte se quedó con la pelota. Sí, hay tres jugadas que son claves. Pero me parece que pasa por ahí, ¿no, Mariano? Sí, y también ahí estás dando la tecla en otro punto clave de por qué Racing gana, pierde. Cuando te patean al arco de gol, y cuando vos pateás necesitas 6 veces para hacer un gol. Sí, es verdad. Carrizo le sacó la mayor cantidad de los puntos que tiene River en este campeonato. Y Racing no hubo, si vos me apurás, no creo que ningún punto sea mérito del arquero. No, en este campeonato no. ¿Con All Boys el primer partido, no? No, tampoco. Puede ser el mejor partido del Libero. Sí. Puede ser el mejor partido de este campeonato. Sí, sí, de este campeonato. No, pero creo que en el campeonato anterior sí tuvo algunas actuaciones meritorias de Olivera, pero estamos en franco descenso con los temas arqueros. Sí, no, totalmente. Realmente no se justifica que integren el plantel de Racing ninguno de los tres. Bueno, estamos cerquita de media, Mariano. ¿Te queda algo más para comentar del partido? Nada, esperando ahora a ver cómo mueven las piezas rusos, si es que las mueve para el partido del sábado frente a Arsenal, que es un rival directo en el tema de la Copa Sudamericana. Claro que sí. Bueno, en un ratito lo tenemos a Martín, que nos va a traer las últimas novedades del plantel. Un abrazo, gracias. Abrazo, saludos. Chau. Para redondear esto, sí, vos dijiste una palabra que ejemplificó todo lo que sucedió el sábado en la cancha. Lo dijiste al final de la transmisión. Decepción. ¿Decepción? Sí. Eso fue lo que quedó latiendo en todo el estadio de... No fue, el equipo no fue ni abuchado ni aplaudido. No. Había una sensación de decepción en la gente. Era terrible, terrible. Nunca hacía mucho tiempo que no había tan abatida la gente de Racing, que ni siquiera protestaba. Desilusión. Mira, cambió de la bronca del partido con Argentinos, porque el partido con Argentinos la gente tenía bronca, sí, a la decepción del partido del otro día, que No daba ni para aplaudirlo, ni para insultarlo, no, ni para no. nada. Váyanse, sí, está bien. ¿Y por qué no era somos, un partido nosotros? Clave y era la llave para decir, bueno, ¿para qué estamos? Ya está, Racing puede seguir luchando, Racing no. Definitivamente Racing no puede seguir luchando. Y aparte campeonato. Nos quedamos afuera de todo, va, de todo el campeonato, digo. Sí. En la fecha 12, faltan 7 fechas todavía. Sí, falta un montón. Es mucho, yo creí que íbamos a llegar por lo menos hasta la tercera, faltando 3 fechas, 2 fechas ahí arriba. Sin embargo, no conseguimos levantar cabeza. No, es que son muchos partidos perdidos. Son una infinidad de partidos. Es más del 50%, tenemos menos del 50% de los puntos. No, sin embargo, hay gente que sigue pensando que Racing puede ser campeón. No, es imposible. Yo no sé de dónde se agarrarán. Pero les juro que tengo mensajes de texto que me dicen todavía podemos. Por la irregularidad del campeonato y por cómo están las cosas, que cualquiera le gana a cualquiera. No, pero me parece pero que igual, es un latiguillo no que utiliza la mayoría de los técnicos como para decir, bueno, estamos ahí peleando. Pero la mayoría se da cuenta que candidatos al título hay 2 o 3 sí. Y nada más. Bueno, me parece que nuestro operador sabe dónde se agarra la gente, así que nosotros después de la tanda él nos va a mostrar. Tanda y venimos, dale. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas @argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. La máxima calidad en impresiones la encontrará en Milograph. Calcos, serigrafías, chapas. Milograph en impresiones todo. 4368-6947. Milograph@hotmail.com. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas. Derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513, Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista. Información. Para mí la idea sería un 4-3-1-2. Que vuelva el Coco. Bueno, pero no creo que sea lo que tiene en mente el técnico de Racing, López López. Así es, no, el técnico de Racing no tiene en mente ese sistema táctico. Ante todo, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted estaba contento el sábado, me pareció a mí? No. Ah, no. Tuve la sensación de que lo vi más feliz que el resto. No, tuve un cumpleaños, porque el domingo fue el cumpleaños de mi hermano. Le mando un saludo, ya que está de paso. Le mandamos un abrazo grande. Abrazo, entonces. A toda la familia racinguista. Bueno, sí, Martín, dale. Sí, bueno, hoy comenzaron los entrenamientos, una nueva semana para Racing en cuanto a lo futbolístico, creo que ya sin la misma mira del campeonato, aunque en las declaraciones post conferencia de prensa Miguel Ángel Russo no se quiso bajar de la pelea, creo que los jugadores saben que hoy por hoy está muy difícil, aunque para ellos, por lo menos lo manifestó Toranzo, dice que el campeonato es irregular, pero pensando en lo que tiene que ver con el próximo partido frente a Arsenal, Miguel Ángel Russo piensa mínimamente en poner dos modificaciones. Una obligada, teniendo en cuenta que Matías Cajay llegó a la décima tarjeta amarilla y se va a perder este partido frente a Arsenal y el próximo frente a Newell's Old Boys, debido a que antes de los 3 meses de haber recibido la quinta amarilla, recordamos había sido frente a Old Boys el 13 de febrero, no se cumplieron los 3 meses y por eso le cabe una suspensión de dos fechas. Así que una variante sería esa. Lo más probable sería el ingreso de Nicolás Sainz, como ocurrió en el partido frente a Huracán, cuando Matías se retiró lesionado. Y por otro lado, la vuelta de Franco Zuculini, quien ya cumplió su fecha de suspensión después de haber sido expulsado frente a Argentinos Juniors, y volvería en la visita frente a Arsenal. ¿Te das cuenta lo que te digo? Lo que les digo, chicos. A ver, Sainz, ¿sí? ¿Por qué le vas a dar la responsabilidad de jugar con línea de 3? Por Kais, que es hoy por hoy, me parece que es uno de los mejores de la defensa. El otro día para mí fue el mejor. Sí, sí. Está jugando bien Kais. Viene jugando bien. De todas formas, Sainz está jugando con línea de 3 en reserva. Está bien, entiendo. Pero no tenemos que hacer amoldar todo a la primera división. No es lo mismo jugar en primera que jugar en reserva. Obviamente, pero yo creo que... Vos le tenés que dar más confianza. Y para darle más confianza, tenés que rearmar la situación. No podemos seguir insistiendo de esta manera. Y el tipo va a... A morir con las botas puestas. Igual, para mí, a ver, si Racing llega a perder ante Arsenal, puede ser que Russo cambie. No creo que siga con esta teoría y este sistema táctico de seguir hasta el final jugando de esta manera. Pero va a seguir jugando así, cuando vea que ya las papas queman, va a tener que cambiar obligadamente. ¿Vos sabés que yo creo que están convencidos que el sábado ganan? Tengo esa sensación. Pero está bien eso. El convencimiento de que estén convencidos que van a ganar, me parece perfecto. A ver, lo tenemos en línea a Patricio Toranzo, ¿sí? Lo saludamos. Patricio, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, acá de Esperanza Racingista. ¿Y qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Acá un poco preocupados por la cantidad de partidos, las derrotas que se sufrieron a lo largo del torneo. Y quizás también un poco decepcionados, porque quizás pensábamos que a esta altura del campeonato estaríamos un poquito más arriba, con algunos puntos más. Quizás no campeón, porque campeón es uno solo, pero sí que quizás con algunos puntos más. ¿Ustedes no esperaban lo mismo? Sí, nosotros esperábamos lo mismo, tener muchos puntos más, pero el fútbol te da estas cosas, ¿no? No estaba previsto tener a esta altura tan pocos puntos, pero tampoco estamos mal, porque los únicos que nos sacaron diferencia son los de arriba, los dos punteros. Entonces, después los otros están a 2 puntos, estamos todos ahí, entonces... tampoco tan mal no estamos. Perdimos partidos que lo puedo jugar 20 veces y no lo pierdo. Sí, pero Patricio, pero bueno, son demasiadas derrotas. Están aprendiendo un montón de cosas. Te decía, Patricio, que son demasiadas derrotas. Sí, son demasiadas derrotas. Eso está claro. Está claro y bueno, ya con el merecer que no merecimos perder, no hacemos nada. No. En estos puntos. Pero saber que por ejemplo contra River dejamos todo, nos llegaron 2 veces y nos hicieron un gol, perdimos, nos cerraron los caminos, entonces se hace muy complicado. El fútbol argentino está muy complicado, entonces te hacen un gol y cuidan mucho los resultados, y nosotros al contrario, cada vez hacemos un gol y queremos hacer 3 goles. Y a veces por ahí tenemos que ser un poco más inteligente y cerrar los partidos cuanto antes, ¿no? Pero bueno, a eso se le va a llevar el campeonato mismo, a tratar de madurar lo más rápido posible, porque más puntos. Vos recién decías algo que es una realidad, ¿no? Nunca Racing perdió en este campeonato por no haber dejado todo. Creo que la clave no está ahí, ¿no? Creo que la clave pasa por otro lado, por saber cerrar algunos partidos y también cambiar la modalidad de juego ante distintas circunstancias que se van dando en los distintos partidos. Y eso quizás le hubiese servido a Racing para tener varios puntos más, ¿no? En este campeonato. ¿Estás ahí, Pato? Bueno, no te decía que es una realidad lo que vos explicabas recién, que Racing nunca perdió por falta de huevo, ¿no? O por no haber puesto todo en la cancha. ¿Pasó más que nada no saber cerrar quizá algunos partidos para conseguir algunos puntos más? Sí, perdimos por detalle. Creo que Racing no perdió por no dejar todo dentro de la cancha. Es más, salimos mal de la cancha. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder ganar los partidos, que hoy por hoy ya los conocen y tratan de jugarse en un montón de cosas. Entonces ellos te dan la posibilidad de gastarte a uno mismo, y después obviamente ellos, los controles, juegan más tranquilo. Entonces es difícil, ¿no?, pensar que tenemos estos puntos con el equipo que tenemos y cómo jugamos y cómo dejamos todo ante la cancha. Esto es una realidad, la realidad es que tenemos pocos puntos y bueno, las 7 fechas que quedan, tratar de dejar lo mejor nuestro y tratar de ganar cosas importantes para Racing. Da la sensación, Patricio, que los sienten mucho la ausencia de titulares. O sea, cada vez que se cae un titular, el equipo lo siente muchísimo, no logran reemplazarlos. Es un plantel corto, ¿no? Es un plantel corto que por ahí obviamente es difícil, ¿no? Que entra y no juega seguido, es difícil entrar y rendir al máximo. Obviamente uno siempre tiene ganas de jugar y quiere dejar todo dentro de la cancha, pero a veces con la ansiedad y con las ganas, a veces te juega en contra. Pero bueno, es un plantel chico, corto, y hay muchos jóvenes también. Pero bueno, por algo están en primera división, entonces se tienen que sentir grandes y experimentados como cualquiera de nosotros. Entonces, por algo están en primera división. Pero igual me parece que tendrían que creérsela, porque, a ver, si me pongo a analizar, por ejemplo, Olimpo, ¿cuánto más tiene Olimpo en el banco? ¿Cuánto más puede tener Huracán o algunos otros equipos de fútbol argentino? Creo que Racing tiene quizás algunos chicos que también ya tienen bastante ruedo en primera como para poder estar un poco más arriba, Me parece que, está bien, es corto, como decís vos, el plantel, pero no tenemos más ni menos que nadie, Me parece que estamos más o menos todos iguales. Sí, consigo, vamos. Obviamente son chicos, pero son importantes también. Todos son importantes. Uh-huh. Porque quizás el que está jugando seguido se lesiona y el de atrás tiene que estar al 100%, porque es donde el técnico lo mira, es donde nosotros nos ayuda. Cuando esto se entienda realmente, seguramente el grupo se va a hacer todavía, entonces todo suma. Pero bueno, esta es la realidad es que ya en el partido que viene ya tenemos a uno menos, entonces hay que tratar de acomodarse lo más rápido posible para que el que entre se sienta de la mejor manera y pueda rendir como lo hace en todos los partidos. Puntualmente el partido con River, estaban desmoralizados por la actuación de Carrizo, le pateaban de todos lados, ¿no? Le tiraron hasta con un heladero y me parece que también la sacó por arriba del travesaño. No, fastidioso no. La verdad que nos encontramos un arquerazo, un gran momento tiene. Pero son cosas que bueno, hay que felicitar. Nosotros hicimos todo. La verdad que por ahí me voy con un sabor amargo porque no pude pasar los 3 puntos, que era ideal, ¿no? Para que los de arriba no se nos escapen más todavía. Pero me fui muy tranquilo de la cancha. Imagínate que nos fuimos aplaudidos. Entonces eso te da la pauta de saber que hiciste las cosas bien ante la cancha. ¿Cuál es el objetivo de Racing? Porque nosotros escuchamos a los jugadores, tanto como el técnico, y todavía parece como que sueñan con el campeonato, cosa que los hinchas no. ¿Cómo lo ves vos, Patricio? Es que soy realista, ¿no? Por ahí quedamos un poco lejos, pero tampoco estamos tan mal. Quedan 7 fechas por jugar y acá puede pasar cualquier cosa. Entonces, si nosotros nos bajamos del campeonato, estamos cerrados. Uh-huh. Pero bueno, lo único que pensamos es tratar de ganar el próximo partido y después se verá para qué podemos estar, si para un campeonato o para entrar a una copa. Algo de este campeonato seguramente no vamos a tener que llevar. ¿Es muy decepcionante verse en la tabla de posiciones como están en este momento? ¿Cómo? Si es muy decepcionante verse en el lugar que están en la tabla de posiciones en este momento. No, porque los que están arriba nuestros nos llevan 3 puntos, un partido. Sí. Después los otros obviamente se despegaron un poquito, pero parece que estamos en la mitad de la tabla, pero si ganás dos partidos seguidos, estás el tercero. Sí. Entonces, esto es cuestión de regularidad y concentración adentro de la cancha. Uh-huh. Patricio, suerte para lo que resta del campeonato y bueno, a meterle para adelante, ¿sí? Los objetivos, algo se tiene que llevar Racing en este campeonato, como dijiste recién, ¿sí? Con algo nos tenemos que quedar. Vamos a tomarle la palabra. Sí, es verdad. Sí, con algo nos tenemos que quedar porque la verdad, como estamos jugando y la entrega que tiene el equipo, yo de este campeonato no, la verdad que quiero llevarme algo y ganar cosas importantes para el club. Seguro. Además tienen con qué, Patricio. Tienen jugadores interesantísimos, muy buenos, valores importantes en todas las líneas. La verdad, merecen estar mucho más arriba de lo que están. Sí, la verdad que sí. Yo también siento lo mismo. Así que, obviamente, las palabras las lleva el viento, pero hay que demostrarlo dentro de una cancha. Y ojalá que al final del campeonato volvamos a hablar y que Racing haya logrado un objetivo. Ojalá. Pato, gracias. Un abrazo. Saludos a la familia. Dale, un abrazo. Chau, chau. Bueno, hasta ahí Patricio Toranzo, dialogando con nosotros en Esperanza Racinguista. Lo habíamos dejado ahí frisado a nuestro compañero Martín López López. ¿Estás ahí todavía, Martíncho, o no? Sí, seguimos acá. ¿No te congelaste con los 10 grados que tenemos en la ciudad de Buenos Aires? No, todavía no. Bueno, me parece muy bien. ¿Me aguantás la tanda y ya volvemos? Perfecto, dale. Dale, ahí estamos. Tanda en Esperanza Racinguista, espacio publicitario se dice ahora, dale. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia. Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Perdóname si alguna vez fui descortés como una hormiga. Perdóneme, López López, por hacerlo esperar, por favor. No hay problema, hay que escuchar a los protagonistas, siempre bueno, es importante. Bueno, bueno. Contanos un poquito más de la práctica, entonces. Bueno, sí, como decíamos, el equipo trabajó en la parte física y también en el gimnasio. Raro, por lo general, el equipo siempre una vez en la primera práctica de luego de un partido trabaja tranquilo, liviano, pensando recién en la siguiente práctica, poner un poco de fútbol, poner un poco más de físico, pero lo que sucedió en el día de hoy fue que no tocaron la pelota, no hubo reducido como nos tienen acostumbrados y sí estuvieron trabajando en la parte física y también en el gimnasio. Vos sabés que ahora que nombrás la parte física, se lo podríamos haber preguntado, Toranzo, ¿no? El tema este, ¿por qué disminuye tanto el trabajo de los jugadores en el segundo tiempo? ¿Por qué se caen tanto? ¿Sí? El otro día Pichu era notorio, como sí. Se cayó en el segundo tiempo. También Luguercio se cansó mucho. Los recorridos también que tiene Racing son muy largos, ¿no? En la cancha. El y recorrido, hace... pero Lichi no se cansó. No, Lichi no se cansó. No sé cómo, pero no se cansó. Porque no lo corrió en el primer tiempo, fue increíble. Yo creo que los dos jugadores que más corren en Racing son Toranzo y Lichi. Sí. Bueno, sí, y Pichu, sí. Pero Pichu dura 35 minutos. Sí, y se acabó. No, no, no igual acabó yo creo que Pichu corre más que Toranzo. ¿Más que Toranzo? No, no creo. No sé. ¿Vos sabés lo que es correr en el medio? Es terrible. Toranzo estaba corriendo para todos lados. Para los que juegan en el medio campo, lo que corre el mediocampista no lo corre ningún otro jugador. Sí, sí, puede ser, sí. Bueno, me quedé con la duda, Martín. La próxima se lo preguntaremos. Perfecto. Y hablando de Patricio Toranzo, estuvo con unas molestias en el isquiotibial derecho, Teófilo también en el muslo de la misma pierna y estuvieron trabajando un poco diferenciado, pero ya en el día de mañana van a estar trabajando de manera normal, con todo el plantel, y hay que decir que, bueno, de Claudio Jacob todavía tiene entre 10 días y 2 semanas de recuperación, pero que, bueno, ahí se lo vio trotando con la pelota, así que sigue su etapa de recuperación del desgarro sufrido en el isquiotibial izquierdo. Martín, ¿es probable que Jacob vuelva contra Newell? Podría ser una alternativa, por eso aclaramos que la recuperación va de entre 10 días a 2 semanas, dando esto como posibilidad que en la práctica de fútbol previa al partido frente a Newell's se lo pruebe, se vea en qué condiciones está Claudio Jacob para ver si se puede contar con él en ese partido, teniendo en cuenta que Racing ahora va a apuntar los cañones, por lo menos en principio, a tratar de clasificar a la Copa Sudamericana, cosa que en este momento Racing, por primera vez en el torneo, se está quedando afuera porque Lanús gana 1-0 y esto lo deja fuera de los puestos de Copa. Sí, sí, la verdad que estamos observando el partido, se acaba ya el partido y Lanús está ganando 1-0 a Colón en Santa Fe. Que le ganan todos a Colón en Santa Fe, sí, ¿no? Todos, finalmente. Sí. Pero nosotros le ganamos más fácil. Sí, sí, le ganamos 4-0. Bueno, hay muchas novedades para mañana, ¿no? Sí, a ver. Muchos retornos. Mañana juega la reserva a la mañana. Mañana juega la reserva a las 11 horas, mientras esté entrenando el plantel en la cancha auxiliar. Dentro del cilindro estará jugando la reserva con la presencia de Jorge de Olivera en el arco. Mira. Ah, novedad. Mira vos, de Olivera. ¿Tenés la formación, Martín? A ver, dale. Dale equipo entero. La formación, sí, de Olivera, Silva, Colombati, Sainz, Liui, Bruno Zuculini, Mayorga, Respuela, Fariña, Viola y Colombini. Liui, Bruno Zuculini, Mayorga, Respuela. ¿No juegan los hermanos juntos? ¿No jugaba Franco? No, Franco, por lo que tengo entendido, como ha sido expulsado en el anterior encuentro, no puede jugar porque, bueno, la fecha de suspensión corre para... Claro, para todos, para todas, claro, las categorías. Claro, claro, está sí, bien. Sí, en un momento se nombró a Franco en el equipo, pero bueno, después luego... se advirtió la corrección. ¿Y los delanteros quiénes son? Viola y Colombini. Viola y Colombini, que ya está bien. Colombini. Y está Fariña también. Fariña de enganche, sí, sí. Ajá. No, bueno. Lindo equipo interesante. Sí, sí, lindo equipo. Mañana a las 11, ¿no? Mañana a las 11 y bueno, lo que... A decía... puertas cerradas, digámoslo también, por favor, porque sí, si no sí, mañana sí. Se junta gente. ¿No entra la gente? No, no se puede. ¿No? No, porque si no tienen que desarrollar... Claro. De River va primero, ¿verdad? No, Newell's. Ah. Newell's primero, Newell's. Bueno, ¿qué más, Martincito? Bueno, y bueno, para remarcar lo que decíamos, que seguramente el reemplazante de Matías Cajay será Sainz, ocupando en reserva mañana el puesto que normalmente en la primera desarrolla uno de los centrales de Racing. Mañana el entrenamiento también, bueno, será a la mañana en el cilindro, y para comentar que esta semana Racing trabajará todos los días en ese turno, no estará trabajando por la tarde. Bueno. Está bien. Está o bien. Sea que la práctica de fútbol también va a ser a la mañana. Toda la mañana. Toda la mañana. Toda la mañana. Bueno. Está bien, quizás el técnico tenga que hacer alguna cosa a la tarde el día del fútbol y por eso la pasó. Está bien, pero hay que acomodar los días para el trabajo, escúchame. Es una cosa. Pero si pasan esas cosas. Pero no estoy diciendo nada raro, pasan esas cosas. Si me lo encuentro a Russo en el estacionamiento de la esquina de mi trabajo, le voy a preguntar. Ya me lo he cruzado ¿sí? un par de veces por las cañitas. Quizá vamos vos te hable. Mira, dice que Russo va a bailar, así que... No. ¿Querés que cuente? ¿Eso también tengo que contarlo? No, no, no. ¿No? ¿No? Queda justo, mira. Sí, ya sé dónde es. A la vuelta del... Bueno, no sea malo. Mientras queda a bailar a los jugadores. Pero si tiene derecho, si después de. Por supuesto. Su ¿usted qué hace después que se va de la radio? Pero a la mañana temprano me voy a trabajar, como bueno, él. Igual también. Que él, llego a la misma noche, hora que él. Y bueno, es de noche. Mientras no lo agarren viuda negra, que pase cualquier cosa. Bueno, Martín, ¿qué te queda? Si no te saludamos, dale. No, hasta ahí la información del entrenamiento de Racing. Un abrazo, Pásela bien. Un abrazo, chao. Chao. Saludos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. El Medallero. ¿Qué vas a decir al respecto de la música? Tenés que decir algo, decilo. Está bien, así. Bueno, Medallero, dale, vamos, rápido, el mejor. El premio para Rubén Paz va a ser para Teófilo Gutiérrez, porque si bien no estuvo fino en sus definiciones como estábamos acostumbrados a verlo, me parece que fue lo mejor, buscó siempre, estuvo siempre es en el área. Es un delantero de la hostia. Como decía Ricardo, para mí después del gol de River... Fue todo mérito de Carrizo, porque era el gol de Teo, ¿sí? Pero la agarró con el mentón. Sí, acá sí. Le pegó, acá la pelota la agarró. Acá abajo del mentón. Bueno, aparte la paró con el pecho, giró. O sea que no sabía dónde iba la pelota. No, tiene una calidad y tiene una visión. Perdón, Carrizo la agarró con el mentón. Sí, quiero decir que no tenía ni idea de dónde iba la pelota, si gira a Teo Gutiérrez. Sí, nada. No, pero tiene una movilidad en el área. No se le escapó. Terrible, ¿no? Nada. Siempre parece que la tiene pegada cuando la tiene. Siempre la de él. Bueno, el premio John Galicchio al peor va a ser para el pobre Raúl Poclava. Jugó muy mal. Sí. A ver, no es por mala, porque es verdad, lo estamos matando, pobre Poclava, fue lo peor. Pero no estábamos acostumbrados a verlo a ese nivel, porque las veces que había actuado en Racing no había tenido tan bajo nivel. Y la verdad que se lo vio muy inseguro, todos los pases que hacía los hacía con Cáceres o hacia Fernández, todos los pases los hacía para atrás. Sí. Malísimo lo de Poclava. Yo agregaría uno más, pero bueno. A ver, diga. A Pillo. No fue así. Yo no estoy de acuerdo con Zanoni, pero bueno. El premio Vicente Principiano, el intrascendente, se lo voy a dar al payaso Luguercio. Basta con el payaso, porque el único, siempre lo mismo, juega un partido bien y después aporta actitud, garra, corazón y juego, nada. Entonces, lo que pasa es que se pierde a veces en esa posición. Sí, se pierde. No termina siendo ni delantero ni mediocampista. No es nada. Auche mismo también. No es nada. Sí. Auche ocupa una quinta, que ya tiene plantado tomate, cebolla. Sí. ¿Sí? El primer tiempo planta, en el segundo tiempo levanta. Pero no se mueve de ahí. Exacto. No lo mueve de ahí. Y cuando bajó para buscarlo a la Mela, que se le escapaba. Sí. Dijo, ¿qué hago acá? Y se volvió. Pero se volvió para su huestes. Cuando el demonio está enchufado, desequilibra todo. Sí, igual, obviamente. Pero bueno, cuando el equipo juega con todos los titulares, juega de otra manera, Racing. Exactamente. Y el premio Abelardo Vallejos al raspador. Ricardo antes me pedía, ¿a quién querías poner vos en el medallero como el mejor jugador de la cancha? A Kais. Bueno, yo lo puse a Kais en el raspador porque lo tenía que poner en mi medallero. Y no lo puse por raspador, ¿no? Porque si bien el penal que le convierte a la Mela... no le queda otra, ¿sí? Pero bueno, se lo vamos a dar a... Yo se lo daría a Bruno, que tocó la pelota, ¡pum! Sí. Bajó uno. ¡Tres faltas, Bruno! Sí. Es terrible. Sí. Pero jugó 45 minutos, entonces lo vamos a dejar descansar, pobrecito. Bueno. A Bruno Suculini. Tiene tres amarillas, Bruno. Jugó, ¿sí? Creo que no llega a 15, a 20. La cantidad de tarjetas amarillas que tienen los jugadores de Racing es increíble. Pero mucho tiene que ver con la forma de jugar. Sí. Listo, ya está, cerramos. ¿Tenemos operador para decir chau hasta mañana? ¿O aguantamos un poquito? Si no, podemos seguir hasta pasado mañana nosotros sin problema. Tenemos ganas de hablar con la gente. Por nosotros nos quedamos hasta 2-3 horas más. Pero no, nos vamos. Chau. Mañana a las 7 vuelve Esperanza Racinguista. La seguimos por la web www.esperanzaracinguista.com. Chau, gracias. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM 970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta.